huella, yo ser tu doncel, que ser tú mi doncella. Quiero entregarte 10,000 madrugadas, quiero pintarte en espejo de oro. Lucharé por ti hasta que me muera. No niegues el amor, no le temas. No quiero vivir un mundo de quimeras. Conozco las heridas que ha dejado el tiempo, el eco de tormento, beso de un lamento. No soy solo un suspiro, un viento pasajero. Soy puerto donde encuentres amor verdadero. Me enamoré de tu piel, de tu besito con sabor a miel. Y esa mirada inocente, soy fiel. Pase lo que pase, aquí siempre estaré. Ay, mira mis ojos, mujer, que no te miento, yo nunca lo haré. Si te cohibes, yo lo entenderé. Pero tú tranquila, que te esperaré. Tú tienes el miedo de amar. Infieles, ya te han hecho daño y de pronto no quieres confiar en más nadie y huir y el amor. Porque escribo 2,000 canciones legando margeles y tú no se corre con finos pinceles. Para así decirte con esta canción que me enamoré de tu piel, de tus besitos con sabor a miel. A esa mirada inocente soy fiel. Pase lo que pase, aquí siempre estaré. Plinio Cedeño y su linda Caterine. Hoy en la planta crecer, saludame a Grey. Ay, vives en mi cabeza y no me pagas renta. Me tienes en tus manos, por Dios, date cuenta. Y casi nadie ama como en los 80. Tú buscas a 1,000 millas teniéndome cerca. Ay, me enamoré de tu piel, de tu besito con sabor a miel. Y esa mirada inocente, soy fiel. Pase lo que pase, aquí siempre estaré. Ay, mira mis ojos, mujer, que no te miento, yo nunca lo haré. Si te cohibes, yo lo entenderé. Pero tú tranquila, que te esperaré. Tú tienes un miedo de amar en un mundo de infieles. Ya te han hecho daño y de pronto no quieres confiar en más nadie y huir y el amor. Por ti escribo 2,000 canciones y le gano margeles. Y tú no se acorde con finos pinceles. Para así decirte con esta canción que me enamoré de tu piel, de tus besitos con sabor a miel. A esa mirada inocente soy fiel. Pase lo que pase, aquí siempre estaré. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Melissa Correa, amiga. Miguel Fernández y Maya Hernández. Me enamoré.